El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola gente, bienvenidos hoy, déjenme ver la hora, el día primero, 24 de noviembre del 2015, bienvenidos al Papayal Musical, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y van a estar esta noche conmigo, porque ya qué raro, el Henry viene la anterior semana y a mí me toca ahora, pero la cosa es que el Henry viene con grupo, no, pero yo tengo aquí un invitado, vea, de lujo, pero ya les vamos a presentar. Bueno, y bueno, mi invitado, ahí les voy a dar una pequeña reseña, ¿no? Él estuvo ahí en un concurso que hizo el Papayal Musical, ¿verdad? De los que quieren venir acá a hacerse famosos. Así que gente, no se olvide de inscribirse o darle like en la página del Papayal Musical. Y hablando de Papayal Musical, no se olviden de llamarnos al 2229-66, que tenemos llamadas en vivo para que vean que siempre estamos aquí para ustedes. Y si es que nos quieren escribir al Facebook o al Twitter, nos pueden escribir al Papayal Musical. Solo el Papayal Musical, pues. Y si que nos quieren escuchar, ahí piden a su abuelito. Me pueden pedir su radio viejecita, cualquier cosa, ¿no? Tranquilamente lo pueden hacer. Claro, en los 940 AM nos escuchan. Ya le están escuchando esa voz sensual, quién será. Pero bueno, ya les vamos a decir ya. Y también nos pueden escuchar vía online, mediante. Ahí, bueno, se pueden meter a Google directo, ponen Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí ponen ahí una radiocito chiquito hasta una. Ponen play y nos escuchan, vean nomás. Y bueno, gente, vamos con un poquito de saludos. Pero antes de todo, vamos a presentar a nuestro querido amigo. Pero ponga ahí redoble algo, vea, mi querida producción. No creo, usted se me queda ahí. Sígalo. Vean nomás. Y ahora estamos y bueno, con Andrés Tamayo. Y los vean nomás. Muy bien, gracias, le agradezco. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran, estimado público? ¿Qué más, Andresito? Muy bien, gracias, me encuentro muy bien. Un poco con frío el día de hoy, ya que estamos, como ustedes sabrán, todos En invierno y con bastante agua que nos está acompañando. Entonces, sí, no me doy cuenta. Sí, no, es que el frío que está haciendo afuera no te imaginas, ¿no? Sí, Andresito, ¿verdad? ¿Cómo vino a parar acá en el Papayal Musical? Pues bueno, cuéntenos. Como acabas de indicar, yo estuve en uno de los conciertos para volver o intentar ser famoso. Ah, vean nomás, ¿en qué concierto, vea? ¿Concierto? Sí. ¿Ningún concierto? ¿No estaba? No. Ya me está haciendo perder. Claro, por supuesto. Bueno, así que sí, empezamos, ¿verdad? Gente, vamos en el Papayal Musical. Bueno, vamos con un poquito de saludos. Vamos, mi querido Andrés. A ver, ahí está todito deleitándose. Así, bueno, vamos a mandarle un pequeño saludo a Michelle Oña. Vean nomás. Aparentemente está conectada con nosotros, está escuchando el Papayal Musical. Parte de lo que tenemos nosotros como repertorio en esta noche es una variedad musical la que vamos a va a brindarles a cada uno de nuestros oyentes. Usted sabe aquí lo gustar, está más fluido que yo, uno es medio tardoso aquí. Ya, y eso, que no me ve leyendo. Peor así. Bueno, vamos con un saludo para Bella Bruxa, que nos escucha, vea, desde allá, desde el sector de San Bartolo. Para Adri Pérez, que nos escucha desde San Fernando. ¿Dónde queda San Fernando, vea? San Fernando me parece que es en el sur, si mal no me equivoco. ¿Por dónde queda? Mándame. Para el noroccidente, vea. Noroccidente de... Ya, Quito. Perfecto. No. Oiga, usted es necio, vea, desde la otra vez me dice, queda en el sur, San Fernando. San Fernando es en el sur, es en el sur. Ah, vea, conocen el norte. Ah, perfecto. Por la jefatura, ¿ya? Bueno, vamos con Cristina Lara, un gran saludo que nos escucha desde el sector del recreo para Lorena Toscano, vea nomás, que nos escucha desde Tababela, siga nomás, mi querida. Desde Tababela, Lorena Toscano, será que está escuchándonos, agradeceríamos una llamada por parte de ella. Normal. Para poder brindar ciertas ideas, concretamente acá, dentro del papayal musical, que nos acompañe con su hermosa voz, que pueda ella poder acompañarnos en esta noche. Sería muy bueno. Vea, mi querido Andrés. Así que también vamos con grandes saludos. De ahora vamos para el norte. Un gran saludo para Andrés Armijos, que nos escucha desde la mitad del mundo. Vea nomás, nosotros somos de polo a polo. Y un gran saludo, Andresito, también para tu banda, que muy próximamente va a estar aquí. Así que esto va a ser una sorpresa. Todavía no lo vamos a decir. A Henry Milo, vea. Henry, ¿por qué no viene? Vea, usted siempre me deja solo. Qué bestia. Bueno, pero antes de nada, llámenos al 2229-66, que por ahí dice la producción que está que llaman y llaman y llaman y no entra ni una llamada. No, aló. Nada, vea. Siga nomás, mi querido Andrés, con los saludos por ahí. Claro, por supuesto, vamos a continuar con los saludos. Tenemos un saludo para Majo Carmona, quien está escuchándonos en este momento, está acompañándonos en esta noche, brindándole parte de nuestra alegría para que ella también pueda estar conjuntamente con nosotros compartiendo en esta noche. Además también tenemos a Andrea Hidalgo. Andrea Hidalgo es una de las personas que también nos está acompañando en esta noche. Agradecemos mucho, Andreita. Vea nomás, ¿por qué se corta? Vea, vi un fantasma, vi un cupo. No vi ningún fantasma. Alguien ningún que cupo. Le falta un ojo, vi. No, tampoco. Y bueno, gente, empezamos a decir Papayal Musical en compañía de Andrés Tamayo. Vea, un gran... Hay radio escucha y bueno, vamos ahora vamos con algo así medio relajado, puede ser. ¿Cómo cree usted, como ya le conté más antes? Ya anteriormente estábamos hablando de algo de Rata Blanca, algo suave, claro, algo acústico. Algo suave. Recordemos que próximamente van a estar acompañándonos acá, el Ecuador. ¿En dónde, vea? Sí. Usted me está trayendo los chismes. No le estoy trayendo un chisme, estoy confirmando que usted... viene Rata Blanca acá. Vamos a tener un concierto con ellos acá en Quito. Exactamente, entonces todo está programado ya, se encuentra programado y están programando todas las personas. Eso es bueno, así que toda la gente se ponga pilas que va a venir Rata Blanca y veamos si es que aquí en el Papayal Musical nos conseguimos unas dos que tres entradas para estar dando. Pero por supuesto, para poderles brindar a cada uno de los mejores radioescuchas, los más fieles. Así que adelante. Vamos ahora con algo de canciones acústicas de las tan ya escuchadas. Y no se separe, estamos en el Papayal Musical. Llévame al mundo donde pueda soñar. El aplauso para Radio Musical, el papayán musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Aló, señor Quiroz. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Lorena. ¿Qué dice mi querida Lore? Está aquí en vivo en el Papayal Musical. ¿Desde dónde nos escucha? A ver, estoy acá en el aeropuerto. Ah, chiquito, lejos. ¿Qué andas haciendo? Me creería yo. Trabajito. Ah, está trabajando. ¿Y cómo estás ya la sintonía del Papayal Musical? Bien. Se escucha súper bien. Todo chévere. Hasta ahorita, ¿qué canción le gusta? La anterior. A ver, no sé, no lo escuché. Justo la anterior no la escuché. Ah, bueno, pero era algo de Matt Bryan. Pero bueno, vea, mi querida Lore, adivine con quién estamos aquí. Es un amigo en común. ¿Ah? Es con un amigo en común. Salude, vea, mi querido en común. Estimada Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida al aire. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué bien, me cuentas? ¿Cómo has pasado? Me encanta, saludos. Igual, saludos para ti y para toda la gente que está allá en Asiscard, en el aeropuerto. Vean, de Tababela. Desde Tababela nos están escuchando en este momento, vean ustedes, ¿no? Estimados oyentes, nos encuentran, se encuentran escuchándonos desde tan lejos, pero igual están acompañándonos en esta noche, brindándonos parte de su calor acá. Vean nomás, mi querida Lore, aquí estamos con uno que le sobra la lengua. Cuéntenos ustedes, ¿cómo está? Más saludos para quién nomás. A ver, no, pues para ustedes, mis parceritos del alma. Vean nomás. Ha de ser ahorita de por ahí de encontrarse. Eso es, vean nomás. ¿Y qué tal la sintonía? O sea, ¿le estamos haciendo calorcito siquiera en esta noche tan fría? Sí, verás que sí, bastante calorcito. Oye, entonces ya pues póngase algo, no sé, algo nacional. Vea, vea, mi querida Lore, estamos poniendo esta noche música acústica. Acuérdese, usted que es la mismísima, pídanos una canción. Algo, no sé, pues ponte, no sé si puedes poner algo de Therion. ¿Algo de Therion te podemos poner? Claro, sí. Díganos, ¿qué canción? A ver, ponte tu Megatherion. ¿Tu Megatherion? Ya, chévere, porque ya. Nos acabas de llamar, te vamos a poner tu Megatherion, vea, mi querida Lore. ¿Y hay unos saluditos ahí a su familia, a los amigos que le estén escuchando algo? No, nada, nada. Para ustedes nada más. Ah, vean nomás. Perfecto, perfecto. Ahí te llamo solamente por saludar. Sí, así es que importante. Mi querida Lore, ha sido un gusto escucharte. Te mandamos tu canción de tu Megatherion y sigue aquí en la sintonía del Papayal Musical. Gracias. Besitos. Adiós. Una buena noche. Bye. Cuídate. Bye. Chao. seguimos aquí, papayales, vean nomás. Lore Toscano nos acaba de pedir Megaterium, pero le dije algo acústico, ¿no? Así es, algo acústico que está combinado con algo de voces también, es, pero la, bueno. La voz es acústica. Es una voz acústica. Y bueno, mi querido Andresito, ¿qué es que vamos a tener del 23 al 28 de noviembre de este año? De este año, pues tenemos, es uno de los encuentros de mujeres en escena. El número 2. En realidad, no, es el 12º encuentro de mujeres en escena, el cual se está programando para este 2015. Es una dramaturgia femenina, el cual va a estar acompañado por varias actrices y personas que van a estar acompañándonos acá en la Casa de la Cultura, pero que pueden también acompañarnos las personas que están escuchando el Papayar Musical. Vamos a tener un itinerario de asistencia, el cual va a dar inicio desde el día martes 24 acá en el Ágora de Teatro de la Casa de la Cultura. Estamos ahorita. Estamos en este momento. Claro que esto fue, dio inicio el día de hoy a las 7 de la noche. El día de mañana podemos también... Un saludo para la Vivi. Ya, perfecto. Tenemos un saludo para la Vivi. Muy bien. Saludo para la Vivi. Como les estaba comentando, el día miércoles 25 también tenemos otro espacio dramatúrgico en la sala de Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espere que le corte, Andresito. Aló, ¿sí? ¿Con quién desea hablar? Muy buenas noches. Hola, con el Papayal. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Esa voz tan linda, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias por lo de linda. Estoy hablando con Mireya, vea. Qué gusto escuchar tu voz, Mireya. ¿Cómo te encuentras en esta noche? Cuéntanos. Congelada, si ves, yo tenía razón, Esteban, yo te dije, no soy el único, ¿sí ves? Así que está calientita con el Papayal Musical, me supongo usted, mi querida Mireya. Sí. Vea nomás, Mireya. Estás entrando a calentarme. Vea nomás. Perfecto, estás entrando en calor con nosotros en este momento. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras en esta noche? ¿Cuál sería tu petición musical? Aparte de congelada, quería pedirles que por favor me complazcan con una canción de Kiss. Vea nomás. Una canción de Kiss, perfecto, qué excelente petición. Pero, espera, te digo cuál. ¿Ya? Se llama Every Time I Look at You. Perfecto, vea nomás. Every time. ¿Cómo fluye el inglés, no? Sí, muy fluido. Se nota que es fluido el inglés, eso es muy bueno. Usted creo que me ha escuchado las veces anteriores que hay cacareteo, vea nomás. Eso era todo, gracias. No creo, vea, mi querida. No, ¿por qué te vas? Cuéntenos, ¿hay saludos para quién nomás manda? Ah, para mi novio. Vea nomás. ¿Y cuál es el nombre de tu novio? ¿Hola? Alejandro. Alejandro, ¿el apellido de Alejandro? Pérez. Alejandro Pérez. Ya, perfecto. Y cuéntanos, ¿en dónde se encuentra en este momento Alejandro Pérez? Al lado suyo. Trabajando. ¿No? Trabajando, no te puedo creer. ¿En qué trabaja tu novio? Él es oficinista. Es oficinista. ¿Ya hay alguna petición ya formal? ¿Ya tenemos algo específico con él? No, el tipo es muy... Ah, el tipo, ya no es tu novio. No, ese tipo es mi novio. Perfecto. Muy bien. O sea, no, solamente era una pregunta para saber si es que ya tenías alguna petición formal concretamente con tu novio. Pero bueno, se anima. Lo importante es poder disfrutar de cada uno de los momentos que tenemos para disfrutar al lado de cada una de las personas que queremos o amamos, ¿no? Y así es, mi querida Mireya. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde el sur de Quito. Vea nomás. Desde el sur de Quito, exactamente, ¿qué sector? El recreo. Vea nomás, qué niñada. El recreo, ¿no? Bueno, a puertas de fiestas de Quito, vea, mandes un viva Quito, pues, mi querida Mireya. Pero en voz alta, ¿qué viva Quito? Mucho, no festejo mucho las fiestas. ¿No festejas? No. ¿Cómo? Ninguna fiesta. Les mando una bonita noche, ¿ya? Esa es. Oh, qué rico. Mi querida, agradecemos Mireya, mucho. Te mandamos un gran saludo. Ya. Un gran saludo para Alejandro, que te está escuchando. Ahí, y vamos con la canción de Kiss, que nos tienen ahora a full. Esto es el Papayal Musical. Fin de noche. The light of day. There's a lot I wanna tell ya, but I don't know where to start. I don't know what to do if you walked away. Every time I look at you, piece of me. De la cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 966 Corazón. locomotor vuela al campo de concentración una vez y otra seguimos aquí, papayales, ¿verdad? Nomás estamos en una noche de acústicos, románticos, no tan románticos, ¿no, mi querido? No románticos, así es, no tan románticos. Estamos acorde a los a las solicitudes de cada uno de nuestros amables oyentes. Mi querido Andresito, le voy a tomar la lección. Cuéntame, por favor. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El día, el mejor día de la semana es el martes. Mira, ¿no? El día martes. Estamos nosotros al aire, locutando, compartiendo con cada uno de nuestros amables radioescuchas. ¿De qué horas a qué horas? Desde... Desde las 8 en punto de la noche hasta las 9 de la noche estamos compartiendo con nuestros amables radioescuchas. Y nuestros queridos radioescuchas, ¿qué pueden hacer después? ¿Usted qué haría a partir de las 9? Pues bueno, tendríamos que planear la velada porque cada noche tiene una variante. Claro, podemos planificar algo diferente cada noche. Puede irse a ver, bueno, puede irse a ver una película. Por supuesto. Pero ya no, ya termina el papayal musical y se va nomás de la radio. Vaya a ver la tele, vaya a chismosear con la vecina de la tienda, cualquier cosa. Así que vea, mi querido Andresito, vea, ¿cuál es el mejor día de la semana? El día martes. ¿De qué horas a qué horas? Desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Vea nomás. Y gente, no se olviden de llamarnos al 2220-966, que tenemos ya full llamadas en vivo, vea. Hay tantas llamadas que ni entran. Están saturadas las líneas en este momento, lo sentimos mucho para ciertas radioescuchas que nos están comentando, que se están intentando comunicar con nosotros, pero tenemos muchas llamadas constantemente, por lo cual se está saturando nuestras líneas. Lo sentimos mucho para algunos de nuestros radioescuchas. Y bueno, vamos con un poquito de saludos, mi querido Andresito. Vamos con un gran saludo para Nidia, que nos escucha desde Sao Paulo, en Brasil. Sao Paulo, Brasil. Es un gran saludo. Vamos con otro gran saludo para, bueno, vamos en el mismo Brasil, allá a Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre, que este man siempre nos manda full saludos y abrazos al panita. Perfecto. Siga nomás ahí con los saludos de aquí, de los de aquí. Los saludos para cada una de las personas que están escuchándonos, que están en nuestro medio, en la red en este momento, es Marco Valles. Marco Valles, que se encuentra escuchándonos desde el sur de la ciudad en este momento. Un saludo también para... Margarita Johan. Margarita Lazo. No, Johan, el apellido es Johan, sí, que también está con nosotros en este momento. Ella se encuentra desde Zamora en este momento. Zamora Chinchipe. Así es, Zamora Chinchipe. Vea nomás, vea, mi querido Andresito, así que estamos a full esta noche, estamos a full como naranjas en el mercado, se podría decir. Vea, un gran saludo para María Cristina, que nos escucha de que está trabajando, vea nomás. Un saludo para María Cristina, te mandamos un gran abrazo, un gran beso de aquí del Papayal Musical. Otro para Michelle Oña, vea, ella es una chica que nos había acompañado aquí en el Papayal. ¿Sí? Pero por motivos ahí personales, casualidades, ya no puede venir. Ya. Ajá. Otro gran saludo para la Vivi, bueno, ahora sí le mandamos bien el saludo para la Vivi Titoña, que nos estaba acolitando aquí también. Un gran saludo para la Hellboy, vea nomás. La Hellboy. Claro, para la Hellboy. Se llama Sofía Jerez. Sofía Jerez. O sea, ella nos escucha desde la Magdalena, ¿ve usted? Ah, sí, desde la Magdalena, desde el sur de la ciudad. Ahora va a ser usted uno de los grandes deleitados. Así. Que ha venido acá. Vean nomás, un gran saludo para también para Gabriel Álava, que también una vez estuvo aquí en compañía del Papaya Musical. Así era, full gente. Ni se imagina tanta gente. Y quisiéramos también pedirles a cada uno de nuestros radioescuchas que si tienen alguna solicitud, alguna programación para nosotros poder cumplir esta solicitud, con gusto nosotros la vamos a hacer. Si quieren tratar de algún tema en específico, no importa el tema que ustedes deseen, simplemente lo soliciten, nosotros estaríamos complacidos en poder brindarles lo que ustedes necesitan esta noche, o en cualquiera de las noches que vamos a estar al aire. Y vea, ¿usted qué tal le parece la música acústica? Muy comercial, para estar mientras uno relajarte, para estar tranquilo, acostadito, acompañado quizás de la novia. De la novia, sí, del claro, papá, de la mamá, ya cuando uno es chamo, así todo, todo un querubín. Para que vean, ¿no? Un gran saludo para Mónica Tobar, que está claro, escuchando desde Cumbaya, ¿verdad? Cumbaya. No más. Por ahí ya creo que, vea, ya tenemos full llamadas, no puedo creerlo, ¿verdad? Esta noche hemos estado, usted ha sido mi pata de conejo, vea. Oh, querido, perfecto, ¿verdad? me alegra mucho. ¿Aló? No, vea, todavía no se comunican. Así que nos pueden llamar al 2229-66, que la línea está abierta, o nos pueden escribir al WhatsApp al 099-27-82-587. No se olviden. Y bueno, aló, buenas noches, ¿con quién desea hablar? ¿Aló? Buenas noches. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Karina. Hola, Karina, ¿desde dónde nos escuchas? Qué gusto escucharte, Karina, ¿cómo te encuentras? Bien, todo bien. Quería pedirles una canción. Con chévere, gusto. Con todo gusto. ¿Nos podrías hacer un favor? ¿Puedes bajar un poquito el volumen de la radio? ¿Aló? ¿Ahí? Esa es. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué canción que te podemos complacer? La de No Doubt. ¿Ya? ¿La producción ya se puso pilas? ¿Perdón? Producción te está escuchando en este momento para complacerte con la canción solicitada. ¿Algún saludo, mi querida radio escucha? No, a nadie. ¿A nadie? Ella se le acaba la batería. Sí. Así que bueno, y bueno, un saludo a nosotros, al Andresito, al Esteban, ahí. Al Esteban, le mando un beso. Vean, al Esteban, le estás mandando un beso, al Esteban. Muy bien. Eso es, vean, nomás un otro beso para usted. Se nota que tenemos cierta admiración hacia nuestro compañero Esteban esta noche. Es muy agradable. ¿Y desde dónde nos escucha? Si ves Esteban, no se acaban de decir, eso es algo de amigos, o sea, no sé de qué depende. Bueno, mi querida radio escucha, te mandamos un gran abrazo y ya nos colgó, vean. ¿Nos colgó? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se fue al aire? ¿Estamos al aire? Sí, vea, bueno, un gran abrazo, mi querida radio escucha, y siguen acompañada del Papayal Musical. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Best friend, I can't believe this could be. Seguimos aquí en el Papayal Musical. Andresito, cuéntame Esteban, ¿qué ¿a dónde nos pueden llamar? Nos pueden llamar a la radio. Esa es, al 2229-66. Dale, Andresito. Oye, pero me estás haciendo quedar mal en esta noche, compañero. No, es que es la primera noche que estoy acompañándoles en esta amable radio. Escuchas, así es, como la primera vez, siempre tenemos nuestros momentos un poco incómodos. Pero en esta ocasión vamos a ir superando ese momento incómodo, así que... Todas las mujeres dicen, si andas de perro, te corta el pito. Pero ninguna dice... Si me eres fiel, te doy el... Cuatro letras. Exactamente. Hay ciertas palabras que no podemos decir a alguien. ¿Qué le hace referencia a eso? ¿Verdad? Esto le hace referencia a varias de las mujeres que nosotros podemos conocer o tenemos en común, se podría decir, ¿no es cierto? Bueno, vale, así se puede decir, así ¿no? Así es, por supuesto. Conocemos muchas personas que tienen ese pequeño inconveniente en realidad, pero eso también se lo puede utilizar con los hombres, ¿verdad? Claro, o no, puede, pero por supuesto. Sí. Uno da, pero no quieren que den. A uno le gusta molestar, pero no le gusta que le molesten. Exactamente. Así que, pues aquí no podemos hacer nada. En el Papayal Musical, en conjunto con Andrés Tamayo, con mi querida producción y el tesoro. El tesoro que está acompañándonos acá en esta noche. Eso es, así que gente, no se olvide de... ahorita estamos bien regalones o bien consentidores, parecemos papá en Navidad. Correcto. Ajá. Todo el mundo que nos llama le estamos poniendo su canción. Ya nos desviaron hasta del punto de lo acústico que estábamos. Así es, ya nos hemos desviado totalmente del punto acústico. Pero esto es en base a las solicitudes de nuestros amables radioescuchas. Porque no saben, ustedes son quienes hacen este programa. Y les agradecemos por estar en esta noche con nosotros, junto a nosotros al aire en este momento, ya que nos están escuchando. Es que he sido tan feliz de anuar. ¿Cuándo nos hayan llamado tantas? Bueno, siempre nos llaman, pero sabe colapsar el teléfono. Ahora creo que está más buen dato en la producción. ¿No es cierto, producción? Ya no, esta producción es la mismísima nomás. Pues, no es Argolla. Sí, no, para mí que sí hay Argolla en algún momento. ¿Por qué es la segunda vez que te dicen, estimado? No, Argolla puede ser en otros programas. Por ejemplo, el jueves o el viernes. ¿Quién quiere? Aquí somos reales, ¿verdad? Ya, muy bien. No me gusta producción, no creo. Oiga, su programa, ¿cuándo es qué? El jueves, ¿verdad? No, los jueves. Ah, ya, entonces cambiamos un día más, el día viernes, ¿ya? El día viernes. Vean, necesito. ¿Usted sabe qué nomás va a haber por fiestas de Quito? Bueno, la programación para las fiestas de Quito en este año pues se encuentra bastante variada, exactamente. Claro que vamos a poder disfrutar del común poloniazo, tenemos también el chavezazo, el chirizazo, a los lugares de los cuales comúnmente solemos asistir, pero no está por demás también poder asistir o contratar una chiva y disfrutar con todos los amigos. Claro, pero por supuesto, el sur no podía faltar con su espacio para poder brindar. No, y recuerda que el año pasado estuvimos con artistas de gama internacional. ¿Cómo cuál, vea? Como Gilberto Santa Rosa, que nos estuvo acompañando en el sur de Quito por la altura de Amaruñán. Estuvieron allá en una de las coberturas que hicieron por las fiestas de Quito. Oiga, vea, por aquí nos pide esta chica tan chévere, Laura Gallardo, que le podemos Laura, poner... Laurita, con todo gusto. ¿Cómo era esta canción ya? Apuesto por el rock and roll, vea. Apuesto por el rock and roll, perfecto, con todo gusto vamos a complacer esta petición. Esta petición se va a complacer en este momento con nuestro querido Master, que está al frente de esto. El Master of Pop. Master of Pop, que está aquí. Bueno, disfrútela, por favor. Pedido desde el centro de la capital. Esto es el Papayal Musical, no se separe. Música. del corazón. Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Aló, aló, muy buenas noches. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Tatiana. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, estimada Tatiana, pensaste tres veces para responder tu nombre, no puedo creer esto. ¿O te da vergüenza? ¿Quién te está escuchando, mi querida Tatiana? Exactamente, ¿o quién quieres que no te escuche? Cuéntanos. ¿Cómo así? Porque yo casi que nunca dudo cuando me preguntan mi nombre. Vea nomás, el apellido nomás. Estaba dudando a qué nombre, el primero o el segundo. Que, ¿cuál es la ocasión en la cual utilizas tu primer nombre y cuál es la ocasión en la cual utilizas tu segundo nombre? Chusa, depende, porque ya ve, no sé, pues, dependiendo de las consecuencias. En el currículum. Las consecuencias, no, pero en el currículum está todo, nombre... Segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Mi querida Tatiana. Pero afirma, pues. Vea, mi querida Tatiana, usted es la privilegiada. ¿Ah, sí? Sí, porque así usted es. Va a despedir el papayal musical. Ah, no, yo quería enviar un saludo, no despedir. Envíe nomás supuesto, el saludo. Con todo gusto. A ver, quería decirle a Belén que deje de estar engorilada y que ya. Vea nomás, Belén. Belén, te estás escuchando, Belén. Belén, por favor, deja de estar engorilada. Como perro con rabia. Exactamente. La terminología un poco fuera de lo común, pero esta terminología la estamos aceptando en esta noche. O no igual. Esté como señora del mercado cuando viene el tumbaburro. Así que vea, mi querida Tatiana, otro saludo a quién más. Qué malvados que son, ya le dijeron perro, le dijeron... Señora del mercado, con respeto, por favor, nunca se le quite el respeto. Señora, ante todo. ¿Entonces? Hoy no iba a decir otra cosa, pero... No, tranquila, con todo gusto. Aquí tenemos oídos para todos. No se vayan. Oye, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú en esta noche? ¿Qué te encuentras haciendo? Aquí con frío. ¿Con frío? También. Yo debería estar caliente con el papayal, vea. No me puedes decir en este momento, no creo que no estés acostadito en tu cama, ya bajo las cobijas, escuchándonos, compartiendo con nosotros. Así toca cuando no haya quien... No. Chuta. Ay, perdón, por favor. O sea, lo que tú necesitas en esta noche es una persona a quien changar. Eso es. También. Y bueno, vea, mi querida Tatiana, se tiene que despedir con nosotros, entonces. Nos vamos a ir con una canción que es que... ¿Podemos poner la canción que nos pide la radio? Escucha, vea, mi querida producción. No, vea nomás. Entonces va a despedir con nosotros. Tiene el privilegio. A ver, mi querida Tatiana, tiene que decir... No, buena para esa... No, tiene que decir... Tienes que escuchar el papayal musical todos los martes de 8 a 9. Todo lo que dijo el Esteban. No creo, vea. Hable en serio. Tiene que escuchar el papayal musical todos los martes de 8 a 9 para que compartan una experiencia inolvidable. Vamos, mi querida Tatiana, a ver, vamos. Ya, pues ya dijiste. No, ya. diga, pero nosotros queremos que usted diga. Queremos que tú lo digas. Vamos a ver, un momento de silencio para que tú lo digas. Eso. Ahora, no, al aire. No, la primera. ¿Estás no, al aire? ¿Estás sí, al aire? Yo sé, pero ya no hay chance, mejor, después se sale mejor. Ya pues, mi querida Tatiana, entonces te mandamos un gran saludo, un gran abrazo. ¿Y desde dónde nos escuchas? Por el sector de la Y. Vea, nomás un gran saludo. Correcto, para el sector de todo la el sector de la Y. Y bueno, mi querida Tatiana y todos mis radios escuchas, nos vemos de aquí el otro martes. Adiós, hasta el próximo martes, los estaremos acompañando. Mi querido Andresito, por gracias, estar Esteban, aquí. Te agradezco también a ti. Y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, nos vemos la otra semana. No se te separe del papayal musical. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.